Este es el delivery de Revolución Team. Revolución Team. Yeah.

música, la que siempre quisiste. Música, notas especiales. Muy pero muy bienvenido, 4:15 casi de la tarde, día domingo ya, señor Lucas, ¿cómo anda? Bienvenido a todo esto, es Revolución Team. Hola, hola, hola, familia revolucionaria. Sí, día domingo, un poco de calor. Por lo menos acá en Argentina es un calorón que tenemos. Hace calor, sí, sí, tenemos que empezar a sacar las banderitas. Ya, claro, abandonamos los buzos. Ya está, abandonemos los buzos, las colchas, todo. A dormir así en el piso, a dormir ahora. No, pero vamos a dormir. Los dejamos con música y vamos a dormir, así. No, no, tampoco, no, ¿cómo lo vamos a dejar solo los chicos? No, no, no. Les hacemos compañía un rato, decís vos. Sí, le hagamos compañía, sí, sí. Yo creo que quieren escuchar la música, nosotros no. No, nosotros no. Boom, música, pasen música, dicen la gente. Claro, sí, que están cada vez peor estos chicos, no se los ya, puede controlar. Ya no nos quieren los chicos, ya. Ya. No, que ya no hay más fans club de nosotros, nada. No sé, nada. Estamos tristes, hoy, hoy nos sí, pegó, no. Viste, el domingo melancólico. No, no, vamos arriba. Vamos, vamos, porque si no, nos empezamos a deprimir. La primavera no empieza a pegar. Totalmente. Ahí está sonando, a ver si pueden. Y estábamos cumpliendo con algunos pedidos. Hoy día de delivery. Hoy. Claro, sí. Hoy venimos tranquilos. Estamos relajados. Estamos todo queda en familia. Todo queda en familia, es verdad. Hoy tenemos de todo, absolutamente. Cumplimos con cualquier tipo de pedido. Epa. Ahí está, me gustó, todo bueno. Cualquier tipo. Cualquier música, cualquier banda. Cualquier música, cualquier tipo de estilo musical, cualquier banda, vamos a tener de todo. Y vamos a estar diciendo también lo que se viene ahora en Revolución Team, porque el próximo, este viernes, ahora, ¿viste que se vienen los Nickelodeon Kids Choice Awards? Sí, sí, al fin lo van a dar, vienen promocionándolo hace rato. Claro, hace rato ya. Bueno, el viernes vamos a tener acá las ternas, pero sí. En música vamos a estar con todas las ternas, para que los chicos sepan qué es lo que se está ternando, quiénes son los distintos intérpretes. Ya estuvimos adelantando algo nosotros. Estamos adelantando algo, pero vamos a escuchar todo, absolutamente algo. Todas las ternas. Todo. Violeta, de todo, de todo. Sería como un especial de los Kid Choice. Sí, vamos a hacer algo así, bien team, para que abarque toda América Latina. Claro, no somos Fabio Posca, que va a ser el conductor, pero bueno. No, no, nos falta para Fabio Posca, nos falta un poquito. Bueno, sí, sí. A través de Twitter ya pueden ir pidiendo sus temas en @revolucionteam. ¿Y dónde más, Lucas? Se pueden comunicar con nosotros a través del chat de la radio en www.revolucionteam.radio12345.com. Ahí me dejas tu mensaje y te lo leo en el aire. Si no, a través te metes en facebook.com/ Revolución Tino Oficial, y ahí nos encontrás, pone me gusta y forma parte de esta comunidad de amigos. Esta comunidad tan, pero tan linda de amigos, ahí en todo de Cris.net tienen todo para ver, escuchar, y obviamente tienen para el final dedicado, vamos a estar dedicando hoy un final. Se meten claro. Todo de Cris.net ahí en el post de la radio. Hace mucho que no dedicábamos el final. Hace mucho que no dedicábamos, está ahí el formulario, complétenlo, y al final el mensaje más lindo que nos llega al corazón lo vamos a estar pasando. Ahí está, más tierno, más original. Obviamente, obviamente. Y a lo largo del programa, todas las canciones que nos pidieron vamos a estar también. Claro, claro. Ya, y sí, nos están pidiendo ya temas, los chicos están pidiendo temas. Ya hemos cumplido. Recordame con quién cuando llegue tu amor, que lo pasamos hace un ratito. Micaela, que estaba pidiendo, un beso grande a Micaela, que nos estaba pidiendo el tema de Cuando Llegue Tu Amor, de Paz y Camilo. Ahí está, bueno, la pasamos ahí a la cancioncita. Fue la versión de Teen Angels. No sabía que era la... No leo bien, vos sabés que no estoy leyendo bien. Te faltan anteojos, te sí, faltan anteojos. Te sorprendes. Por favor, bueno, acá en Twitter también ya están pidiendo, están como locos los chicos pidiendo, sí, sus seguro. Temas. Piden Integridad Perfecta y le mandamos un saludo para Cami Lanzani. Ahí está Cami Lanzani que está pidiendo. ¿Beso con ruido pide? No, mentira. No, no, no, no. No, no, no, no empezaremos con estas cosas así locas, no. Bueno, está Abril también en el chat que dice: hola, qué lindo es volverlo a escuchar. Qué linda, Abril. Abril, hola Abril, bienvenida. Estaban todos, como viste, es difícil empezar el domingo, sí. Arrancar. Hay algunos que están arrancando, 4 de la tarde están empezando el domingo. Es verdad, se sí, están sí. Levantando recién, así que les hacemos compañía con la mejor música. Qué mejor que levantarse y escuchar Revolución Team, pero creo por yo. Por supuesto, por supuesto. Sí. Bueno, ¿qué más tenemos acá? Masi Ruth también nos está escuchando. Dice que me está escuchando a mí de esta voz tan seductora. Ah, qué galán. Todo un galán. Sos un chingo, digamos. Sos mi hombre. Sí, me parece que sí. Full. Bueno, Gaviota no está hoy en el día de hoy. Está no, tranquila. No la tenemos. No tenemos la compañía femenina no, hoy día. No, se está preparando para viajar, así que le mandamos un beso a Gavio que está. Y le deseamos suerte, obviamente. Está pululando, qué feo. Suena raro el pululando. Sí, no, tenés esas palabras, esa salida, vos, Luke, impresionante. Sí, son, tengo un amplio diccionario. Gracias por el saludo. Un diccionario con patas. Claro, con patas. Cami Lanzani nos dice gracias por el saludo. No, y el beso con ruido va para el final. Lucas Celes sí. Se lo va a estar. Ya me comprometió a mí. Sí. Totalmente. Y eso que iba a hablar idioma, te acordás. También, no, esto no termina. El viernes prepárate que después de los Nickelodeon Kids Choice Awards, ahí va a estar. Claro, sí. No, esto es tremendo. Tremendo, tremendo. Es así, esto es Revolución Útil. Bueno, Lika y Ángeles nos está pidiendo Tan Alegre Corazón del Teatro del 2009, la versión. En un ratito nada más. La vamos a estar pasando. Sí, y vamos con 3 en 1, vamos con un bloquecito 3 en 1. Sí. 3 pedidos. Vamos a tomar agua, descansar sí, un poco. Vamos a descansar un toque. Vale. Vamos con los pedidos de Cami Lanzani, que es Integridad Perfecta. Tan Alegre el Corazón también. Vamos a pasar. Sí, Tan obvio. Alegre el Corazón. Sí. ¿Y qué más? A ver. ¿Y uno? Star Playing. Están pidiendo Star Playing. Star Playing. ¿De Rochi? Bueno. Sí. Ahí está, de Rochi y Martincito. Y después, bueno, para Isabel Gadela, creo que es así, nos está pidiendo también un off de Casi Ángeles 2000. Qué lindo. Sí, y prepárate, Lucas, para vos, porque sé que sos fanático de Violeta. Sos fanático, viste la nueva serie de Disney Channel, se estrena ahora ya la segunda parte en instantes. ¿De cuál? De Violeta. Ah, sí, ya sé cuál. Así que vamos a estar pasando también musiquita de Violeta el próximo viernes, así que vamos con todo. Vamos a ir con todo, sí, el viernes se viene un especial, digamos, de los Kid Choice, con toda la música de los Kid Choice. Kid Choice y la música de siempre, por supuesto, de Revolución. Oh, sí. ¿A dónde más pasan todos los temas estos? En ningún lado, mirá. Somos exclusivos nosotros. Sí, señor. Bueno, vamos con un 3 en 1, vamos a cumplir 3 pedidos en este bloquecito. Integridad Perfecta, Tan Alegre el Corazón y después Star Playing, que también nos pedían, ¿no? Obviamente. Vamos entonces con la música. Sí, vamos a escuchar. Vamos. Tomás. Desprevenida he caído en el abismo de tu amor. Apuesta a lo que sea, hay solo una manera. Para sobrevivir yo vivo en tu silencio y tu color. No hay nada que podamos hacer, presiento que algo va a suceder. El fantasma de tu alma acariciando mi piel. Acércate y no esperes más. Yo no me alejaré jamás. Amor, no puedo sacarte de mí. Acércate y que en tu mirada me abraces sin decirme nada. Amor. Es imposible no sentir así. Es imposible no sentir así. Este es el delivery de Revolución Tri. El fantasma de tu alma acariciando mi piel. Acércate y no esperes más. Yo no me alejaré jamás. Amor, no puedo sacarte de mí. Acércate y que en tu mirada me abraces sin decirme nada. Es imposible no sentir así. Es imposible. fuerza para vivir. Quiero agradecer por poder cumplir todos esos sueños que siempre quise vivir. Busca las palabras que puedan describir a todos esos sueños que viven en ti. Hay una esperanza que podemos compartir. La vida vale la pena si quieres soñar. Dentro mío, dentro mío, muy dentro mío, el de llegar. Te quiero contar que se puede soñar, siempre dentro mío te voy a llevar. La voz del corazón debes de escuchar, la voz del corazón para poder cantar. La vida vale la pena, si quieres soñar, si quieres soñar, dentro mío siempre de llevar. De mis dolores, verte tan sensual me hace mucho mal. No puedo creer que esto sea real. Yo te quiero contar que se puede soñar. ¡Se puede! Para poder cantar. Este es el delivery de Revolución Team. Revolución Team. Revolución Team. There's a bird I can listen to, he sings every day. He sits by my window. He could fly away, but he chooses to stay. I think he wants me to embrace what he says. And he sings of the beauty and the joy of his way. I try to write it down, but it all fades away. So I take my guitar and let go, and we just sing along about the colors of the world, the sounds of every word, and never gonna stop in the road of saying, start playing, start playing your song, my friend, share your words, let them sound for the rest of our. Says goodbye, but I know he'll be back soon. So I open my window and the breeze says hello. But I just wanna fly like the bird in my song and feel the wind, how it blows like it's carrying my voice. Feel the sunrise warming the beat of my song. full de Alejo. Qué lindo, para bailar. Para bailar, bien, bien brasilero, así me encanta la música de allá. Está muy bueno, y hay gente brasilera, hay de todo el mundo acá en Revolución Team, te digo. Hay portugueses, hay portugueses, sí, acá. Hay de todo, hay de todo. Buenísimo, 4:30 y ya esto es un delirio. Ya estamos como locos. Estamos como locos, sin Gaviota nosotros nos descontrolamos. Sí, porque Gaviota, coso, ella es la única que controla todo acá, porque viste que dice que siempre las mujeres controlan a los hombres, lo tienen sonando, para no decir otra palabra. Sí, sí, tienen al trote, es así las mujeres. Así que estamos nosotros dos hombres, estamos descontrolados. Pero viste que las mujeres acomodan todo. Eso es lo bueno, sí. Tienen alma maternal, alma de... Cosa que el varón no tiene, cosa que el varón no tiene. Ojo con lo que es, sí. Iba a derrapar, en cualquier momento derrapaba. Si seguimos con este tema, empezamos todo la... Saquen los objetos cortantes. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, Lucas, contame, ¿hay mensajes? ¿Hemos cumplido ya con...? Sí, hemos cumplido. Y te digo, sí, te digo que Ailén está pidiendo todos los temas. Se está pidiendo todo, Ailén, ¿no? Sí, está. Vamos a tratar de cumplir con todo. Nos están pidiendo Miedo a Perderte, nos pide Andrea G y un montón de números en Twitter. Andrea, simplemente Andrea. Simplemente Andrea, como suena. Connie Fran está escuchando Star Playing, que pasaba recién de Rochi. Miedo a Perderte, bueno, nos pedía recién. El domingo para escuchar Revolución Team. Nos está haciendo hashtag Cami Lanza. Ahí está, tratemos de ser Trend Topic. Sí, tratemos de ser Trend Topic. Ahí tenés algo. Yo tengo acá, por ejemplo, que Micaela ahí nos estaba agradeciendo y dice gracias por pasar Star Playing. Después le tengo Mariana Junqueira, que apareció Mariana Junqueira, que nos dice, mándame saludo a Lucas L, o sea, ese soy yo. ¿Vos? No, sí, yo soy el señor L. Un beso grande y un saludo enorme para Mariana Junqueira. Después está Alejandra, que nos dice, soy de Perú, y claro, como siempre, se evolucionó Team para alegrar el día. Bien. Grande, Alejandra. Después está... Revolución Fan, dice acá, haciendo siempre el aguante. Después, bueno, está Marina Junqueira, que dice hola a todos Revolución Team, estoy acá en esta tarde muy linda con ustedes para revolucionar siempre. Están todos los chicos como locos, a full. Están como locos, eso es lo que nos gusta. Vamos, 5:25 y seguimos en este delivery que está cada vez más alocado. El viernes acordate, no. Lucas, vos que sos memoriado, te lo digo. Yo me olvido, yo soy así. Y para todos los chicos, el viernes todo lo que es en el audio, los Kid Choice Awards, estamos. No sale la palabra. No, es que eran tantas palabras en inglés que digo, ¿por dónde empiezo? No, los Nickelodeon Kid Choice Awards. Aquí Choice, ya vemos ahí, ya está. Arrancamos con todas las ternas el viernes, de forma musical, así, ¿eh? Sí. Va a estar bueno, una forma rara. Una terna y música, y una terna. Así. Ya. Interactivo. Exactamente, por ejemplo ahora nos estaban pidiendo acá un tema de los One Direction, que estaban sonando, están por todos lados. Claro, sí. Estuvo buenísimo el especial en Nickelodeon en el viernes. Todo bueno, ese todo bueno. Así que lo vamos a estar pasando, vamos a estar cumpliendo con Natis, que nos pedía More Than Things de One Direction. En inglés. Hay que decirlo rápido, cosa de que no se... Cosa que nadie se... Cosa de que no se entienda, entonces dicen, ah, mira qué buena pronunciación. Cami Tinática desde Chile nos está escuchando y nos está pidiendo No Te Rindas, nos piden el tiempo de Maritiago, nos piden de todo. Vamos a ver. Yo aprovecho para mandarle un beso grande a Ailén, que dice, mándenme un besito. Beso grande a Ailén. Muy bien, para Ailén, entonces, un besote enorme. Claudia Agua, ¿estás? Twitter está saturadísimo. Sí, está como loco el Twitter. Está como loco. Claudia Ao dice que quiere escuchar tu canción de Can de Vetrano o de Elton John, no sé. No, de Can de Vetrano. Muchos besos desde España nos está escuchando. Somos internacionales. Sí, somos internacional. Ya acá quiero decir yo una pregunta que surgió acá en el chat. Dale. Lali, ¿está embarazada? Pregunta Mariana Junqueira y Ailén. Epa, ¿de dónde ha salido esa versión? ¿No? Sí, no sé. No, todavía no. Se todavía no. El pelo. Claro, sí. Se cortó el pelo. Sí, hizo un cambio de look, nada más. Sí, fue tranquilito. Así que no sé de dónde salió. La versión es ahí loca. Bueno, vamos a seguir cumpliendo con más pedidos. Sí. Estar 5 pasaditas, vamos con todo, un montón de temas. Vamos a ser enganchados ahora. Ahora se viene un enganchado full. Sí. Hay muchísimos temas. Antes hicimos un 3 en 1. Ahora hacemos, no sé, ¿cuántos eran? 10 en 1. Vamos con 10 temas. después de un bloque largo, volvemos. Estamos enganchados, ¿eh? Vamos a cumplir con todo. ¿Qué nos han pedido? A ver, One Direction, bueno, Teen Angels a full. Sí, Vuelvo a Casa. Vuelvo a Casa, ¿qué más? Escaparé. Quiero Perderte. A ver. Una vez más. Una vez más, Tiempo de Maritiago. Vale la pena de ese güey. Che Bombón nos está pidiendo también. Sweet Baby de ese güey también. Mi Corazón nos pedían más y Rip. A ver qué más tenemos. ¿Todo? No, de todo. Bueno, vamos a ver entonces. Escaparé, mira, que una versión nos está pidiendo Cami Lanzani. La versión que empieza acústica, que es la de este año, de Escaparé. Y después que arranca con todo bien Pablo. Escaparé, ¿vamos con esa versión? Sí, vamos, vale, vamos. Entre otros tantos temas. Y arrancamos con esta versión también. Remixada de Nino Alpargatas, ¿te parece? Sí, qué buen tema. Bailar, sí, sí, sí, vamos todos. Sí, sí, sí, sí. Cumplimos con tu pedido. Este es el delivery de qué, Lucas. De Revolución Team. I've never had día que te vi, descubrí algo nuevo en mí. Soñé con mil colores que nunca conocí. Campanas que sonaban adentro de mi alma, cuando tu pelo al viento flotaba cada vez más lento. ¿Se te ocurrió o fue mi imaginación? Se congeló ese instante, tal vez por mi emoción. Queriendo abrazarte, se me escapó mirarte. Hoy tengo mucho miedo de enamorarme. Mi vida es es el delivery de Revolución Tunes. Yeah. el delivery de Revolución Tunes. Saltar al vacío de la tierra, perder la eternidad y las estrellas, morir, llorar, reír, sentir, vale la pena. En vivo, ahí pasó. Todo estamos. Estamos con todo, estamos. Sí, estamos vivos y con todo. Seguimos, porque estamos vivos, porque empezamos a pasar música y digo, estos se han descompuesto, se han desmayado. No, no, no. Estamos vivos todavía, por suerte. Bueno, sí. Cumplíamos con un montón de personas. Ya me olvidé ya de lo que hemos pasado. Sí, la verdad que sí, fue tan largo el trayecto este de música, digamos. Claro, fue un poquito de todo ahí, algo de Candy Vetrano, Teenagers, ¿qué más? Hacer Rewailio, que está sonando. Bueno, sí, vale la pena. Vale la pena, muchos Teenagers nos han pedido, pero cualquier cosa pueden pedir. Todos tienen hecho y no han pedido, pero recuerden, chicos, que nos pueden pedir de todo, de cualquier banda. Como estaba diciendo recién yo a Luke por el aire, pueden pedir uno de David Guetta también, que está muy bueno para alegrar este domingo. Eso es lo que te gusta, vos sos un pillo. Los estás incitando. A nuestros oyentes los estás incitando. Es verdad, es verdad. Piden David Guetta. No, mentira, piden lo que tengan ganas de escuchar, lo que sea placentero para el oído. Exactamente, ahí cumplíamos, Bueno, Camila Anzani está como el loca pidiendo temas, pides. Sí, Ailén, Ailu, están todos, Micaela, están todos como locos. Andrea nos pide de miedo a perderte, ya lo pasamos hace un ratito remixado, un besito, te lo dedicamos, Andrea. Ahí está, te lo dedicamos. Sí. Micaela que dice, qué buen tema, llega en forma de amor, bien para bailar, pasen todas las canciones que amo. Bueno, si pasen. Ahí estamos complicados, si pasamos todas las canciones que ama, porque es terrible esta chica, yo la conozco de hace tiempo. No, mentira. No, pero no, oiga, señor, no, por favor. Masi Rum nos dice que le encanta todos los mix que estamos pasando, las mejores versiones, en vivo y remixadas. Exclusivo, ¿qué otro radio te lo ofrece si no somos nosotros? Exclusivo, por supuesto. Vamos a ver si tenemos tiempo ahora. ¿Podemos meter un tema que hemos buscado por ahí? A ver, ¿qué tema es? Dulce Amor, Sergio Dalma. Wow. Parece que se ha estado pasando estos últimos días un nuevo tema para la pareja de Calu Rivera y Juan D'Artes. Sí. Hermoso, bueno. Vamos a ver si lo podemos poner, una versión en vivo Sí. Muy, pero muy lindo, Sergio Dalma y Chenoa. A ver si en instantes tenemos tiempo y pasamos para los fanáticos de Dulce Amor, que se viene el especial de Dulce Amor también, Se viene el especial de Dulce Amor. Vamos a estar hablando de todo, con toda la música también de Dulce Amor. Y de graduados. No, vamos a tener un especial de graduados. Se viene el especial de graduados con toda la música de los 80. Bueno, y que pidan la gente también. Que piden especiales. Especiales también. Cumplimos con todo. Somos tal para cual pedimos. Sí, seguramente. Bueno, todos terrenos somos nosotros. Todo terreno. Acordate, para vos que estás ahí del otro lado, que el 9 tenemos que venir a trabajar, Lucas. Sí, tenemos que venir a trabajar. Y yo creo que también para el día del estudiante, el 21, que cae viernes, vamos a estar trabajando acá, ¿o no? Me parece que sí, me parece que venimos a trabajar, a compartir el día de la primavera con todos. Bueno, 9 de septiembre, próximo domingo. Ya estamos próximo. Sí, ya yo creo que... Yo pensé que íbamos a tener más tiempo para armarlo. No, la próxima semana, próximo domingo, se viene el especial 100% Rochi Garzabal. Ahí está. Para todo el mundo. Y hay que pensar, hay que tratar de que Rochi nos escuche, como siempre digo. Y si no nos escucha... Pobre Rochi, después la matan con los mensajes, con los tweets. Y dice, ¿quiénes son? Revolución Team, basta, Revolución Team. Nada, nos ha mandado un besito ya. Sí, nos conoce, nos ha escuchado. Después, recuerden con el hashtag especial RochiHT. Exacto, ahí está. Entonces, para ver si tenemos suerte y mucha gente, cada vez más gente viene y escucha los especiales. Tenemos versiones de Rochi hermosísimas, las de Dulce también. Tenemos también. Soft de Rochi, obviamente de Casi Ángeles y todo su paso por este año en Dulce Amor. Claro, lo principal de este año. Claro, las escenitas ahí con Lucas y también con Emilio y Elena, que están muy, pero muy buenas. Muy cómicas. Muy cómicas también, obvio, obvio. Bueno, vamos a seguir cumpliendo con más temas, pero antes se viene un adelanto de Dulce Amor. Se viene Dulce Amor, Lucas. Está cada vez mejor Dulce Amor. Es verdad. Me encanta Dulce Amor como está. Y se vienen incorporaciones. Gerardo Romano y Mirtha Wons se suman al elenco de Dulce Amor. Ah, esas incorporaciones van a dar que hablar. Claro, porque Elena, viste que ahora queda pobrecita, destrozada. Sí. Quedó muy medicada, Elena. Por edad, está dopada mal. Exactamente, así que llega Gerardo Romano ahí para ayudar un poco. Y Mirtha Wons también se va a estar sumando. Y en el próximo capítulo de Dulce Amor se empieza a poner más picante la cosa. La novela se empieza a poner, sí, cada vez mejor, porque ya está lo más profundo, digamos, de la novela. Y ya van ciento, no sé cuántos capítulos, pero van muchos ya. Sí, arriba de 120, 130, sí. Bueno, sí. En el capítulo que viene ahora, Lorenzo provoca a Julián hasta que Julián le pega una trompada, lo está tirado en el piso, lo tiene que juntar con cucharas. ¿Otra vez? Sí, otra vez lo hace. Queda destrozado Lorenzo, ya ha recibido más trompadas. Lo ha ligado de todos lados los boxes. Exactamente, pobre Lorenzo. Así que se viene un capítulo impresionante de Dulce Amor. Y también Noelia, por su parte, va a sorprenderlo a Leo porque le dice que se va a el sur. Se vuelve. Ah, sí, se vuelve. Leo le dice que se va al sur, que se vuelve. Es así. Hizo que esté embarazada. Claro, porque está mal, ¿viste? Le tendría que decir que dijo Me parece, tendría que hacer 10 horas, ya a medida que pasan los capítulos le tendría que decir. Claro, ya es momento. Así que bueno, ¿tenés algunos mensajitos? Ahí teníamos el de Dulce Amor. Sí, dime. Sí. No, de Dulce Amor no, pero no, pregunto. No. Sí. Micaela dice, ¿cuándo es el especial de Xochitl? Porque se me trabó la compu, pregunta. Próximo, el próximo round. ¿A qué hora? A las 4 de la tarde, domingo, obviamente. 9 de septiembre, 4 de la tarde, hora argentina, obviamente acá en Revolución Team. Hay que estar con el hashtag, que ya lo vamos a estar publicando. Totalmente. Después Linda dice, hola desde Acapulco, sí, Acapulco los amamos, dice. Qué lindo. Estar en Acapulco, con una palmerita, playa. Qué lindo la playa, con el calor que está haciendo en Argentina en estos momentos. Estaría ideal para mí. Reservo un hotel, Linda, que ya voy. Vamos, Acapulco. Revolución tiene en vivo desde Acapulco. Exacto. Después, Alexandra, que nos pide un tema que no es de Teen Angels, sino dice: puede ser uno de Maroon 5 Fayfon. No sé, mi inglés es truchazo, pero bueno, no importa. Maroon 5, sí. Maroon 5, bueno, Maroon 5 le mande. Claro. Después, también dice Linda: dice, mándeme un saludo, increíble programa. ¿Cómo no? Entonces, un saludo grande para Linda. Increíble. ¿Me escuchas? Un programa increíble, saludo. Salud. mira qué buen tema que nos pide Juanpi. Mira qué buen tema que nos pide. Corazón del actor de Soda Stereo. Se vienen los 80. Qué tema. Bien de graduado también, ¿eh? Sí, el tema de amor de Loli y Andy. Me encanta. Bueno, ¿hay algo más? ¿Más pedidos? Abril dice, sí. Abril dice, pasen Making Love Out for Nothing al tal, la versión que hicieron en Casi Ángeles. Y otro tema hermosísimo también, ¿eh? Obviamente. Vamos a ver si la tenemos y si no la pasamos la original. Obvio. Bueno, también nos piden Vicenirati nos pide Siendo, de Sardelali, supongo. Mírame, mírate también. Y se la dedicamos a Victoria, que es la amiga de Lucas y Ángeles. Así que besote. Juntos a la parte. Nenes bien, lo están pidiendo, ¿no? También. Tenemos de todo. ¿Qué más? Sí, de todo. Algo de Miley Cyrus nos están pidiendo también. ¿Qué más? No, acá yo no tengo más pedidos, por lo menos. No, bueno, acá tenemos de todo. Vos ya sabés, nos Twitter está pidiendo AliBM18. Sí, en Twitter está explotando. Está explotando, sí, Twitter es impresionante. Así que bueno, vamos a cumplir con algunos mensajes, con algunos temitas ya, los últimos para ir terminando el programa del día de hoy. Obvio. Que está muy vamos. Muy loco, muy variado, de todo hay hoy día. Muy variado. Y arrancamos con esta versión exclusiva de Revolución Tiene, ningún otro lado la escuchas. Obvio, es una versión no. En vivo, la versión, viste, de Natalia y Julián, hermosa, sí. Que le están pasando ahora, la actual. La nueva, sí. La nueva de Sergio Dalma. Vamos a escucharla en vivo con Chenoa. Esto es Te Amo, ¿no, Lucas? No es para ti. Qué lindo. Es para las chicas, vamos. Sí, no, por favor. Vamos nomás. Todos los pedidos para ir terminando el programa del día de hoy. Vamos, Lucas, vamos. Vamos. Vamos. Vamos.

único, el del día de hoy, 5:15, y ya nos estamos despidiendo. ¿Qué es Delivery, Lucas? Sí, la verdad que sí, impresionante el programa de hoy, la cantidad de música, la verdad la pasé genial hoy día. Muy la verdad lindo, que sí, y todo gracias a los pedidos de los chicos, ¿eh? Porque todo esto han sido pedidos de los oyentes que están del otro lado y nos acompañan siempre. Los chicos que están escuchando, simplemente, es simplemente, esto. Simplemente es esto, ha pasado así. Bueno, recordamos entonces, este viernes tenemos algo especial, ¿eh? Los especial de los Key Choice. Exactamente, con todas las ternas musicales. Vamos a estar con todas las ternas musicales y la música de siempre, como siempre, como de costumbre. Como lo tenemos acostumbrado los chicos. Exacto. Y ya el domingo que viene, a las 4 de la tarde especial, 100% Roche lanzado, con todas obviamente las canciones, off, todo lo que ha pasado en Dulce Amor. Casi Ángel, en toda la calle de Roche, digamos. Y diversiones inéditas también de Roche, bueno. Muy, pero muy buenas, ¿eh? Claro, sí. ¿Qué otra radio hace eso especial? Somos únicos, ¿no? También se viene el especial de Ronnie Jan el 28 de septiembre. De este lo avisamos con más tiempo todavía. Ahí está. Nadie ese puede... también vamos a hacer un hashtag. También vamos a estar creando. Vamos a estar... Toda la semana estamos creando nosotros hashtag. Sí. No tenemos nada que hacer y creamos hashtag. Ahí está. Pero es vamos así a tratar de que esos hashtags sean TT. Claro, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo, a ver si nos ayudan nuestros amigos revolucionarios que están del otro lado. En esta semana en el Twitter vamos a ir promocionando así cómo es el hashtag de Rochi, digamos. Exacto, especial Rochi RT. Vamos a estar con todo ahí para el próximo domingo a las 4 de la tarde. Queda una semana, ¿eh? Vamos a avisar a amigos, familia, todos ahí. A todos, avisale a todos que va a explotar el Twitter de Rochi y el Revolución Teen, obviamente. Exacto, además después queda todo grabado y lo pueden escuchar, todos sus mensajitos, todo absolutamente ahí en todo de Chris.com. Claro, claro, sí. Sí, sí. Y acá Ailu nos pregunta cuándo son. El próximo domingo a las 4 de la tarde, Ailu, tenemos el especial de Rochi Garzabal. Y el 28 de septiembre tenemos el especial de Romy Jan. Exacto, y este viernes, como siempre, a las 4 de la tarde, todas las ternas de los Nickelodeon Choice Awards Argentina, porque ya se hizo el de México, México, por ejemplo, en el día sí, de ayer, sí, así que vamos remando a poco y a votar, ¿eh? A bueno, votar, claro. Que ganen, digamos, sus preferidos, sus favoritos, digamos. Totalmente, y con la música de graduados, antes de despedirnos, tenemos adelanto de lo que se viene en el próximo capítulo. Oh. Primero te cuento, tenemos un especial de bloopers en el día de mañana, ¿eh? De Dulce Amor y de graduados. Ah, no van a dar el capítulo. No, pero van a dar unos bloopers que te cuento que están geniales. Geniales. Sí, algo en el Facebook de graduados se ve un adelanto, digamos, vaya a www.facebook.com/graduados. Ahí se ven un montón de los adelantos de mañana. Es muy, pero muy gracioso. Y en el capítulo en sí, lo que es el capítulo de graduados, se viene algo que cambia un poco la martes, historia. El martes, claro. Sofía le dice a Martín que está embarazada, pero parece que es mentira, ¿no? Sí, es mentira, es todo mentira lo que le dice Patricia. Exactamente, pero Andy empieza a sospechar sobre esto, así que ahí tenemos... Porque recordemos que dijo que no se cuidaron. Exacto. Pero Andy empieza a sospechar, es un poco más grande, más vivo, ¿viste? Sí, así la tiene que... clara Andy. Claro, totalmente. Y por otro lado, Clemente, que es un personaje de Juan Leirado impresionante. De la verdad, se luce. Este año con graduado Juan Leirado, sí, se luce un montón. Sí, impresionante. Se luce un montón y se cree que está en su empresa, así que agarra su casa y empieza a dar órdenes, a mandar. Así que impresionante va a estar el capítulo de graduados del martes. Claro, sí, y ahora que come Patricia, empieza a agarrar comida de verdad. Uy, se viene graduado con todo. Y Dana va a estar de cocinera. Sí, Dana es cocinera, sí, con los ninjas y todo. Con los ninjas que le va a estar cocinando ahí a Pato. Bueno, no, la mujer alambre, como dice ella. Terrible, terrible. Últimos minutitos, entonces vamos a leer los últimos mensajes. Es sí, momento de despedirnos. Sí. Y te digo que la versión de Lali de Persiana Americana tuvo una repercusión acá en el chat. Impresionante. Me gusta mucho lo que hace Lali, así que está impresionante. Sí. Ese por ejemplo, sí, impresionante de los 80 de Soda Stereo, impresionante. Por ejemplo, Sole nos dice: increíble, allí va Revolución. Son los mejores saludos desde Chile. Un beso grande a los hermanos chilenos y un beso grande para vos, Sole, también. Todo Chile. Después Juan Luis que nos dice: qué buen programa desde Acapulco. O sea que otra más gente de Acapulco, che. Hoy está toda la playa acá escuchando. Están todos acá. Están todos en la playa con la netbook escuchando la radio. Claro, suena en todo el mar, suena Revolución Team. Totalmente. Después, a ver qué tenemos acá. Por ejemplo, Nessa que le dice: ponga la canción por favor de Voy por Más, de Israel. Voy por Más, ahora la dejamos de cortinita porque ya nos estamos despidiendo. Después también está Ailu que nos dice: pide Hot and Cold, la versión de Lali, obviamente. Muy bien. Y Abril que dice: gracias por pasar las canciones que pido. Muy es bien, un placer Abril. Para nosotros pasar las canciones, Abril. Realmente. Y coinciden muchas veces los pedidos, así que cumplimos con muchas personas, así que es mucho mejor. El gusto mejor. De mucha gente es de uno solo, puede ser de uno solo. Exactamente, exactamente. Bueno, acá también en Facebook, que no lo hemos pasado, nos estamos olvidando de Facebook. Pero... es verdad, nos estamos olvidando de Facebook, lo estamos dejando como de un lado, y nos estamos olvidando también de Skype. Muy feo, de Skype, el Skype. El famoso Skype. Ya cuando vuelva Gaviota, que es la encargada, vamos a estar sacando pinta al aire. Claudia Ávila nos decía: me encantaría que pusieran el tema tu canción de Candevetrano, muchos besos desde España, ahí lo pasábamos hace un ratito. Liel Shriki de Israel nos estaba intentando sintonizar, así que un abrazo muy grande. Así es. Saludos para Nancy Rojas Ramírez y para Rocío Rochito, que dice que es muy buena en la radio, está muy buena. Gracias. Acompañar el domingo. Sí. Acá tengo a Federica que dice: saludos desde Mendoza. Mendoza, nos están escuchando desde Argentina. Y yo quiero saber, por más que nos vayamos ahora, ¿cuánta gente de Argentina, pongan en qué lugar de Argentina, no? Son, ¿de qué provincia? A ver, ¿cuántas personas recaudamos de Argentina? Sí, de Argentina, porque la verdad Mendoza estuve cerca. Ayer anduve cerca porque estuve en San Juan. Saludos de Mendoza, muy bien Federica, aguante. Después Micaela que dice: gracias por alegrarme la tarde. Después nos dice: no, que no se vayan, que no termine esta emisión, Micaela. Y después, bueno, todo eso, la verdad, impresionante, la han pasado los chicos. Creo yo que los chicos se han divertido, como yo me divertí. Divertido, la hemos pasado, bomba. Y el viernes tenemos otro programa, pero impresionante. Y se vienen más versiones, que te cuento ya. No te puedo decir sí. Se vienen muy, pero muy lindas versiones inéditas aquí en Revolución T. Bueno, acá Teenage por siempre nos estaba pidiendo la canción de Miley Cyrus, que no hemos llegado. No tuvimos tiempo. No tuvimos tiempo, pero igualmente cumplimos con un temita que nos pidió ella. Recordada. Sí, sí. Gracias por el programa, nos dice Morenica Onda. Un beso muy grande. Ailu, la tengo a Ailu que dice: gracias por cumplir mis órdenes. Somos sirvientes de ustedes. Somos malditos sirvientes. Quiero sí. Salir del paraíso, ya lo estábamos cumpliendo. Un beso para Vicenirati. Bueno, están haciendo una campaña acá para que Dali Esposito sea cuenta verificada. Ahí está, sí, para que sea, digamos, en hiperconectados. Exacto, exacto. Ahí vamos a estar retuiteando para los fanáticos de Dali. Bueno, me encanta Ironic. Hemos cumplido con todos. Ahí está. Acá estoy viendo que hay gente de Argentina. Ya. Por ejemplo, Ailu nos dice que es de Berazategui. Bien, Berazategui. Abril que dice que es de Buenos Aires. No nos mientan. No mientan, chicos, porque. No nos gusta que nos miente. Después de Micaela que dice: yo soy de La Plata, Buenos Aires. Así que hay gente argentina. Me encanta. Vamos argentinos todavía. Campaña para que más argentinos nos escuchen. Nos escuchan mucho de afuera, ¿eh? Es verdad, somos internacionales, no somos federales. Exacto, pero queremos llegar a más y más argentinos. Porque bueno. A veces nosotros hablamos temas que solo acá en Argentina se ven, claro. Y los han colgado. Totalmente. Bueno, hemos llegado a terminar ahora. Sí, mi querido compañero, nos reencontramos el día viernes. El viernes, 4 de la tarde con el especial de Doki Choice. Exacto, el domingo especial de Rochi y después el 28 Romillán. Obviamente. Bueno, momento de su despedida. Bueno, yo quiero y siguen contestando los chicos de dónde son. Por ejemplo, de Bahía Blanca, Rochu dice que de Bahía Blanca. Vamos juntando. Después, pues sí, vamos recabando. Después, Linda que dice: el mejor programa ha sido Revolución Team. Vamos. Y Ailu dice: serían mis sirvientes. Somos sirvientes del público nosotros. Sí. Bueno, sí, vamos con despedir. Sí. Bueno, yo quiero agradecer, como siempre, a toda la gente que han estado, los chicos, que me gusta hacer esto. Y bueno, simplemente así no, los espero el próximo viernes, si viernes, a las 4 de la tarde con el especial de los Key Choice. Chao y gracias. Muy bien, ahí estaba. Entonces, nosotros también nos reencontramos, como decía acá mi compañero, el viernes a las 4. Con Gaviota esperemos, ya un momento. Volvé Gaviota. Y muchas gracias a todos ustedes por estar ahí haciéndonos el aguante como siempre. Y además que recomiendo a los chicos de Escuchando Revolución Tiene, la verdad, muchas gracias. Crecemos gracias a ellos. Obvio. Así que bueno, un besito para Lee, que está ahí del otro lado, formamos el programa. Un beso grande y ese es el último saludo final. Gracias a todos de Grip.net, como siempre, por que nos mantiene. Gracias a ellos que son salimos al aire. Totalmente. Muchas gracias a todos por estar. Nos reencontramos, Lucas, el viernes a las 4. Obviamente, sí, nos vemos el viernes. Gracias a todos por estar. Esto ha sido Revolución y... ¡Chau!